riña mecanizada, pelea magna de robots. Al empezar lo vas a comprobar, si hay más metal ya verás, más ruda es la acción. No juegues conmigo porque soy un problema cuando acorralado estoy. Y a patear robots venimos, mejor díganle al robot estado. Van a rogar robots y prepárense hoy, la aniquilación los ha alcanzado. Y creen que van a dominar, pues mecánicos monstruos intenten, para sacar al pueblo del rey luchando con robots. ¿Sabes qué quiero decir? Luchando con robots. Lo voy a deshacer, chatarra, van a ser la vendera y le voy a hacer un nuevo trampolín. Tu mamá era licuadora y tu padre lavadora, ¿o sí? Luchando con robots. Los voy a destrozar, los voy a deshacer, los llevaré a un deshuesadero. Llego y su miedo se oye, armagedón androide. Se ve que están sudando, hay que revisar su aceite. Saben que perderán y que van a llorar, fusibles quemarán y dormirán. Voy a desactivarlos, pues he llegado a odiarlos. No vayan a esconderse porque vamos a diezmarlos. ¡Ya va a empezar! Luchando con robots, los voy a destruir y a reconstruir de otro modo. Y ni se te puedo poder. Nuestra hermana es de vera y seguro descongelará. Luchando con robots. Lucha, robot, lucha. ¡Cuidado! Lucha, robot, lucha. Es una lucha robot. Y pongan atención, noticias les daré. Los voy a derretir y hacer zapatos de bebé. Que es porque mis misiones son las demoliciones. Y al terminar voy a dejarlos sin sus transmisiones. Su lucha inútiles, los exterminaré. Su disco duro devastado no lo dejaré. Los voy a apagar y la lección aprendan. Arrancaré sus CPUs y que este se dé cuenta. Los voy a destrozar, los voy a deshacer. Los llevaré a un deshuesadero. Llevo su miedo siempre, armagedón androide. Se ve que está ayudando, hay que revisar su aceite. Sabe que perderán y que van a llorar. Fusibles quemarán y dormirán. Voy a desactivarlos, pues he llegado a odiarlos. No vayan a esconderse porque vamos a desmarlos. Los voy a destrozar, los voy a deshacer. Los llevaré a un deshuesadero. Los voy a destrozar, los voy a deshacer. Los llevaré a un deshuesadero. Los voy a destrozar, los voy a deshacer. Los llevaré a un deshuesadero.